impuestos. Habla el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, en estos momentos. El valor catastral. Es lo que va a pasar. Bueno, bueno, en el tema de los impuestos, creo que ha quedado claro lo que nosotros hemos denunciado en su momento. No es tanto el impuesto que se paga, ¿no?, que por la vivienda, por la propiedad de la vivienda, que es un impuesto que lo define el municipio, sino tiene que ver cuando la persona quiera vender su inmueble. Ahí se produce el impuesto a la transferencia. Todavía hoy no se siente, pero la medida está siendo aprobada ahora. Mañana, cuando se quiera vender este inmueble y paguen más por la transferencia, ahí nos darán la razón. Pero yo creo que el tema más importante, y que no nos ha respondido el señor Revilla, de la conferencia de prensa que hemos hecho, tiene que ver con los vehículos. Y ahí sí van a sentir a partir del 30 de marzo, ¿no?, donde se empieza a aplicar el pago de impuesto a los vehículos. Porque ahí, de acuerdo a lo que ha sacado su normativa la alcaldía paseña, hay un ajuste en la depreciación. Como lo he mostrado en Patria Nueva, ¿verdad?, en ese grafiquito que nosotros hemos hecho, ahora es mucho más lenta la depreciación y por lo tanto el valor neto sobre el cual se paga el impuesto, aquí sí el pago, ¿ah?, del impuesto, va a ser más alto y va a durar más tiempo, más alto que con la medida que tenían anteriormente. Eso está claro para nosotros. Adicionalmente, no se olvide que estos vehículos no solamente van a tener un valor más alto de impuestos, esta vez, y eso es impuestazo, sino, la gente lo ha dicho, no lo decimos nosotros, ¿verdad? La gente lo ha bautizado como el impuestazo. No solamente ese, sino también el tema de las transferencias de vehículos, que es más dinámica. Ahí sí va a sentir la gente cuando quiera vender su autito viejito y quiera comprarse un autito más nuevito, en el momento de transferir a otro nombre, de otra persona, y pagar el impuesto que corresponda a las transferencias de vehículos, ahí van a sentir, ¿no? Ahí van a sentir. Entonces, por eso nosotros estamos defendiendo los intereses de quienes se compran esos autitos viejitos, que no son los ricos, como dice el señor Revilla. Es la gente humilde la que se compra un auto viejito, un auto antiguito, y poco a poco, en la medida que mejoran sus condiciones de ingresos de las familias, van mejorando, van vendiendo el vehículo anterior viejito, se compran por otro más nuevito y así sucesivamente. Por lo tanto, ese es el efecto que va a tener sobre la gente humilde este impuesto a la transferencia de vehículos, más el tema de la depreciación, que hace cada vez los valores más altos y van a pagar mucho más que cuando, en la anterior medida, cuando la depreciación era menor, o era mayor más bien, que se aceleraba más rápidamente y el valor de impuesto era menor. Nosotros hemos hablado en la conferencia de prensa de que es una responsabilidad del municipio, es una competencia y una responsabilidad del ministerio, de la alcaldía, porque hemos visto alarmados en diferentes defensas que han ido, muchos funcionarios se han desplazado por todos los medios de comunicación, les dan cabida y acceso a todos los medios de comunicación, y estamos alarmados porque decían, el Ministerio de Economía ha avalado este impuesto. ¿Ah? Falso, falso. Más bien que en su conferencia de prensa ha admitido el señor Revilla de que el Ministerio de Economía no ha avalado porque no es una competencia nuestra. Ahí más bien le hemos dicho en nuestro informe que se flexione porque va a tener un impacto en la sociedad, va a tener un impacto en el pueblo paseño. Y ella ha dicho que ha tomado en cuenta, pero no ha tomado en cuenta para nada, ha metido el impuesto tal cual él nos lo ha presentado. Y adicionalmente, en esta resolución, y ahí es donde apuntamos, en esta resolución que ha sacado, en esta normativa de la alcaldía, ha incorporado esto del leasing financiero, de la transferencia por leasing, ¿sí? Que eso no estaba en el proyecto que nos has remitido. Es un contrabando que ha hecho el señor Revilla con su normativa. ¿Eh? Y eso está en contra de una resolución del Tribunal Constitucional, donde ya el año 2015, nos ha dado en marzo de 2015, nos ha dado la razón que ese impuesto es de competencia nacional. Y ahí se equivoca, ¿no? Ahí se equivoca el señor Bello, que aquí confundimos papas con manzanas, pero parece que el alcalde no reconoce una manzana y no reconoce una papa, porque esto es exactamente lo mismo que estamos discutiendo desde el año 2014. Es el mismo tema. Y ya está resuelto por el Tribunal Constitucional. Y yo entiendo, hasta un estudiante de Derecho lo conoce, ¿verdad? No existe, como dijo equivocadamente el señor Sevilla, un recurso por encima del Tribunal Constitucional. No existe, ya está definido por el Tribunal Constitucional. No sé qué medidas legales van a hacer contra esto, ¿no? Nuevas normativas, nueva teoría de derecho tal vez. Pero lo cierto es que cualquier estudiante de Derecho sabe que después de esa definición del Tribunal Constitucional no existe ninguna otra apelación, proceso sobre este tema. Por eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya está preparando el recurso legal para declarar de ilegal, no, repito, no el tema de los impuestos que no nos compete, sino este que sí es una injerencia, es una usurpación por parte de la alcaldía de competencias del gobierno nacional ya establecidas en la Constitución, en la Ley de Clasificación de Impuestos y resuelta en una resolución, una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es lo que vamos a cuestionarle al señor Revilla. Señor Arce, el ministro decía, el señor Señani, que si bien se quiere recaudar fondos, también era por el tema de la baja del precio del petróleo. ¿Será tan así que va a afectar al municipio? ¿Y cuánto de porcentaje ha ejecutado el POA de la gestión pasada? Bueno, en municipios en que no han hecho gestión de recaudación, porque yo voy a recordarles, hace un tiempo atrás, ustedes mismos han hecho la cobertura, nosotros hemos criticado desde el Ministerio de Economía, nadie nos ha dado bola, pero sí al señor Revilla le han hecho cobertura en todos los medios de comunicación. El famoso perdonazo. ¿Ah? Nosotros no le hemos dicho al señor Revilla que haga perdonazo. Eso implica que si uno debía 100, ahora 20 resuelve todo el problema. ¿Es o no es atentar contra el bolsillo del municipio, del tesoro municipal? Lo ha hecho el señor Revilla. ¿Ah? Entonces, han tomado definiciones de manejo financiero que desde nuestro punto de vista no han sido los más acertados, no solamente por el tema de la recaudación, sino también del tema de la conciencia tributaria, ¿ah?, de la gente, porque la gente que yo escuchaba y a la gente que decía, pucha, yo pago todos todos los años pago mis impuestos, ¿no? Y alguien que no ha pagado nunca sus impuestos va y resuelve con 20 bolivianos el pago de impuestos de todos esos años. Eso no es justo. Y mucha gente se resistía a pagar impuestos, y por eso es que también ha habido una disminución en la rebaja de la recaudación de los impuestos, porque mucha gente reacciona en contra cuando hay medidas de ese tipo. Y por lo tanto, como no ha habido buenas medidas de generación de ingresos, ¿no?, de diversificación de ingresos, se han dedicado solamente a recibir la coparticipación tributaria que viene del esfuerzo que hace el Gobierno Nacional del Servicio de Impuestos Nacionales, que es una gran participación que tiene para los ingresos municipales el señor Revilla, más el IDH, que para todos, no solamente para el señor Revilla, para todos los municipios, gobernaciones y hasta el propio Gobierno Nacional ha afectado sin duda la disminución de sus precios, pero ha afectado de diferente manera. Porque aquellos que hemos diversificado nuestros ingresos no hemos sentido el efecto de la disminución de los precios del petróleo. Pero otros que no han hecho absolutamente nada y se han dedicado a ser rentistas, por supuesto que van a tener esos problemas. Entonces no culpen al gobierno nacional porque son definiciones de un gobierno autónomo. Ministro, solo para puntualizar, ¿qué día se va a entregar este recurso legal? Y si nos establece, ¿qué es lo que va a referir en el documento? Lo que he mencionado, ¿verdad? La ilegalidad que representa esa medida en función de que está usurpando competencias del Gobierno Nacional en la recaudación de impuestos a las transferencias por licencia. Así de simple. Ministro, ¿podríamos detallar qué instituciones presenta el Ministerio de Economía este recurso? No, el Ministerio de Economía lo va a presentar. ¿Ministerio? Sí, señor. ¿Cuándo lo va a presentar? En cuanto lo tengamos listo, será el martes, miércoles, no sé, estoy esperando el trabajo que están haciendo nuestros abogados para la fundamentación correspondiente y lo vamos a presentar. Eso no cabe la menor duda. ¿Directamente a la Fiscalía? Ah, así es. No sé si es Fiscalía, es al órgano competente, ¿no? Ministro, con respecto al impuestazo que ha lanzado el alcalde, ¿se va a hacer algo o se avala lo que están proponiendo ellos? Por eso, yo primero dije, aquí no es responsabilidad del Ministerio de Economía, ellos trataban de involucrarnos en su medida. ¿Ah? Ahora ha quedado claro que el Ministerio de Economía nunca avaló esa medida, no tiene por qué hacerlo, no es competencia nuestra, es responsabilidad y competencia del gobierno municipal. Y bueno, dentro de ese marco, si hay gente que no esté de acuerdo, tendrá los canales abiertos para protestar, para poner sus impugnaciones, pero eso no nos compete a nosotros, no nos vamos a meter en ese tema, sino el que nos compete como gobierno nacional es este, referido a la usurpación de competencias que ha hecho el gobierno municipal de La Paz. Eso con una aclaración, ministro. ¿Qué establece lo que es el leasing, lo que van a hacer esa resolución? Bueno, hace tiempo ya ha habido una... cuando salió la ley de clasificación de impuestos, ellos presentaron un recurso diciendo que no están de acuerdo que ciertas transferencias que hacen las empresas, en este caso el leasing, por ejemplo, sea de competencia del gobierno nacional. Ellos decían, los que deberían recaudar este impuesto de transferencias institucionales, empresariales, leasing y demás, debería ser el gobierno municipal. Han presentado un recurso al Tribunal Constitucional, nosotros también hemos presentado nuestra argumentación, ha deliberado mucho tiempo ahí el Tribunal Constitucional y ha sacado su sentencia. Entonces, para nosotros eso es asunto cerrado. Como les digo, hasta un estudiante de derecho sabe que cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional ya no hay apelación de ninguna de las partes, ¿verdad? Entonces yo no sé a qué recurso jurídico ha manifestado que va a ser el señor Revilla. Desconozco, tal vez es una nueva teoría de derecho, no conozco. Ministro, si me permite cambiar de opinión. En 2010 el gobierno nacional hizo en Navidad el gasolinazo, ¿no? Y a partir de ese instante todos los precios subieron en pirámide, hasta el momento no bajan de precio. En ese instante se habló incluso de que es un cáncer en la economía nacional. ¿Qué es lo que se está haciendo para extirparse? ¿Tomó un límite incluso que en los siguientes años se iba a bajar gradualmente para nivelar los carburantes a nivel internacional? ¿Qué avances hay en este aspecto, señor ministro? Bueno, es a destiempo su pregunta, ¿no? Porque, a ver, partamos en dos partes. Primero, no es cierto de que los precios no han bajado desde la nivelación de precios de los hidrocarburos que se intentó en el pasado. Yo le voy a dar un tema central, el pollo. Cuando nosotros lanzamos la medida, el pollo se vendía 18, 22 bolivianos. ¿Cuánto es el pollo en este momento? ¿Ah? 13 bolivianos, 12.50, dependiendo, ¿verdad? ¿Ha bajado o no ha bajado? Y le puedo dar N ejemplos de eso. N. Es un discurso que ha quedado, que siempre lo argumentan los compañeros de la central, ¿verdad? Que yo les he demostrado con números, con datos, que no es así. Han bajado los precios y se han nivelado. Lo que sí, y eso lo dije siempre también de manera muy clara, los precios normalmente suben, y la disminución es más lenta, ¿verdad? Pero ha ocurrido eso. O sea que no es cierto que los precios se han quedado arriba con respecto a la nivelación de precios. Primer elemento. Segundo, cuando hablábamos de esa medida, el precio del barril de petróleo estaba en 120, 130 dólares el barril de petróleo, señores. Y a nosotros nos representaba una subvención de 6, 7, 8 millones. De 600, 700 millones de dólares que erogábamos con la subvención. Y decíamos, vamos a usar 600, 700 millones y nivelamos. Retrocedimos, ahora el barril de petróleo está en 38 dólares. En su momento suben 26 dólares. Hubo un momento en que estuvo prácticamente sin subvención por el precio del petróleo que estaba en 26 dólares. O sea que hablar de un efecto enorme que tuviera sobre las finanzas públicas el tema de la subvención ya no es el escenario del año 2010. ¿No? Ya, por lo tanto, les decía, es un tema a destiempo. Ministro, justamente en el punto ya de lo que es la economía general del país, el gobierno ya está planteando las metas para el 2020 de una inversión de llegar por lo menos a un PIB de 50 mil millones. Esta inversión, el presidente mismo pidió realizar ese trabajo de mano del empresariado privado. ¿Cómo se están manejando estos mecanismos desde el gobierno y la relación con el empresariado? Hay que ser muy claro. Yo estuve ahí cuando el presidente lanzaba nuestro plan nacional y les más bien lanzaba el guante del desafío al empresariado privado, que es diferente, ¿eh? No me cambien, son buenos ustedes para cambiar las cosas a mí, ¿eh? Mire, nosotros vamos a seguir con nuestro plan nacional, que implica que vamos a invertir 48 mil millones de dólares de inversión pública. Pues no vamos a cambiar eso, ¿eh? No vamos a cambiar eso. Ya es un plan definido, aprobado con ley. Está la estrategia de hacia dónde vamos, diversificamos la producción, hacemos crecer el aparato productivo desde el Estado, en fin, luchamos contra la pobreza, todo lo que está en el plan nacional. Lo que ha pedido el presidente Evo al sector privado es que acompañe, al menos invirtiendo en ese mismo periodo, el 50% de lo que va a invertir el gobierno nacional. Eso les ha dicho. ¿Ah? Por lo tanto, en buenas cifras, en los próximos 4 años, incluido este, el sector privado debería estar invirtiendo ¿cuánto? Si 48 mil millones en la inversión pública, estamos hablando de que por lo menos invierta 24 mil millones de dólares en todo este periodo. Ahora hemos visto en varios medios de comunicación que los empresarios están diciendo, que falta este reglamentito. Yo les vuelvo a decir, esos pretextos ya los hemos escuchado desde hace mucho tiempo del sector privado. No acompaña al sector privado al que está haciendo el gobierno nacional y es el que más utilidades recibe del esfuerzo que hace el gobierno nacional con la inversión pública. Lo he dicho varias veces. El desafío que tiene el sector privado es invertir. Nos han pedido ley de inversiones. Hay una ley de inversiones que se ha trabajado con la Confederación de Empresarios Privados. He visto en algún matutino ahí desubicado decir que se necesita una reglamentación. Falso. Esa ley no necesita ninguna reglamentación, por lo tanto, no sé qué están esperando, un pretexto nada más del sector privado para no invertir. Después han dicho falta la reglamentación para los precios de transferencia, que era otro tema que han pedido, es que hemos sacado una ley de precios de transferencia. Señores, hemos aprobado ese reglamento de los precios de transferencia, les voy a decir para que le pasen el dato a nuestros empresarios que parecen que no están informados, No están informados nuestros empresarios. ¿Qué vamos a hacer? Pues no, si están así. Aquí está, miren. Hemos aprobado con decreto supremo 2227 de 31 de diciembre de 2014 el reglamento de precios de transferencia. Por tanto, está aprobado ya. Todo lo que dicen que falta de reglamento ya está. Y los que no están no va a haber porque no existen. La ley no habla de que haya una reglamentación de las leyes. Por lo tanto, todo lo que se viene diciendo por parte de algunos empresariados, no todos, hay empresarios jóvenes que están haciendo bien las cosas, hay que reconocer. Pero hay otro sector, de empresarios que siempre están buscando pretextos para justificar la incapacidad de inversión que tienen en nuestro país. Entonces, eso... El desafío que les ha planteado el presidente a mí me parece absolutamente claro. Mientras ellos demuestren su intención y se hagan, realmente inviertan en el país, vamos a poder hablar ahí. No es al revés que nosotros ponemos las condiciones, ya las condiciones las hemos puesto hace mucho tiempo atrás, yo vengo reclamando, ya están las condiciones, ¿dónde está la inversión? Y buscan pretextos por aquí, por allá y no se invierte. Entonces, y las utilidades que se generan por el movimiento económico que se genera en la inversión pública, ¿quiénes se benefician? Fundamentalmente el sector privado. Cuando hacemos una carretera, ¿quién la hace? Una empresa privada. ¿Qué se beneficia? No solamente que genera empleo para los trabajadores ahí, sino que esa empresa gana. Esa tiene una ganancia por haber construido esa carretera, ¿verdad? Entonces, tiene que esa ganancia reinvertirla, tiene que volver a invertir para que la economía nacional pueda crecer más aceleradamente de lo que nosotros estamos haciendo en este momento con solo el impulso y la locomotora del sector público. Entonces, yo creo que las reglas están muy claras y lo que se ha planteado el presidente en el tema de inversión privada también está absolutamente claro. Tiene que acompañar con el 50% que hacen. Si este año vamos a invertir más de 8.300 millones de dólares, el sector privado debería estar invirtiendo 4.150 millones de dólares en esta gestión, ¿verdad? Eso es acompañar. Lo demás es pretexto, lo demás es simplemente mostrar la incapacidad del empresariado privado de generar crecimiento y desarrollo en el país. Hay algo interesante, perdón, ministro, siguiendo con ese el acompañamiento al gobierno, algo interesante que usted decía, por ejemplo, que La Paz se ha acostumbrado a ser un... que se llama un municipio rentista, o sea que solamente recibe los ingresos del Estado. Ya se está planificando, tal vez con, tenía entendido, por ejemplo, en Tarija, se está planificando las inversiones conjuntas con los gobiernos departamentales y algunos gobiernos municipales. ¿Se está previendo eso también para mejorar la inversión pública? Eso está en el Plan Nacional, señores. No nos vamos a salir del plan. El Plan Nacional establece ciertos proyectos que vamos a hacer en ciertos departamentos. Y eso lo vamos a hacer nosotros, como gobierno nacional. La ley de empresas públicas prevé acuerdos entre gobierno nacional, municipios, gobernaciones, etcétera, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna iniciativa de esas, de poder encarar conjuntamente, no hay. El Plan Nacional los obliga a alinearse a el Plan Nacional con sus inversiones, eso también queremos ver, para luego formarnos un criterio sobre si los gobiernos subnacionales que gozan de estas autonomías van a o no contribuir al crecimiento económico del país. Ministro, el tema de los, por favor, de en el vaivén del precio del petróleo hasta ahora, ¿cómo, si es que se ha optimizado ya el tiempo un poco para colocar los bonos soberanos que todavía están dentro del presupuesto general, por favor? ¿Y hasta cuándo se va a esperar todavía, si es que mejoran las circunstancias para esto? Y si me permite otra pregunta coyuntural, los discapacitados, las personas con discapacidad todavía están en estos afanes de movilización por algunos bonos que quieren. ¿Qué se les puede decir ahora, por favor? Gracias. Empiezo por la segunda, ¿verdad? Ya se han instalado mesas. Nuestro equipo a la cabeza de la ministra de Salud se ha reunido en Oruro, el lunes se van a reunir en Cochabamba, en fin, se está atendiendo las necesidades, los requerimientos de los discapacitados, o sea que se han establecido mesas. Lo otro ya se responde a otros criterios, a otros elementos que no tienen nada que ver con reivindicaciones del sector. Respecto a la primera pregunta, miren, ustedes tienen que estar bien informados, ¿no? ¿Qué ha estado pasando en la economía mundial en este momento? Hay un retroceso del dólar, la economía norteamericana no ha reaccionado como todos esperaban, por lo tanto hay debilitamiento del dólar a nivel internacional que ha repercutido en varias cosas, entre ellas, la que nos interesa para el análisis, tiene que ver con el retraso del incremento en las tasas de interés que el mercado financiero internacional ya estaba dando por hecho. Por lo tanto, esta es una coyuntura interesante porque nos abre una posibilidad de mirar a más corto plazo la posibilidad de emitir bonos si es que el mercado financiero internacional corrige las expectativas de tasas de interés con la información que ya desde el miércoles pasado está circulando en el mundo. Entonces estamos esperando si hay una corrección de las tasas de interés para que pueda darse una buena oportunidad para que Bolivia salga en la emisión de bonos. Caso contrario, vamos a esperar el mejor momento para hacerlo. Ministro, por favor, en el tema de la inversión que tiene este desarrollo privado, ellos han podido trabajar coordinadamente con el gobierno, ellos han dicho que han presentado un plan el año pasado, quieren trabajar con el gobierno, instalar mesas de trabajo, ¿esto se va a hacer? ¿Cómo va a ser este proceso? Y otra consulta, ¿cómo va el tema del incremento salarial? ¿Cómo va a ser el proceso? Porque también han pedido que sea tripartito. Bueno, respondo primero sobre la segunda pregunta. Es sencillo eso. Yo le he dicho y reitero, es muy prematuro todavía hablar del incremento salarial. Si bien estamos recibiendo de la Central Obrera ya sus expectativas, etc., todavía hay que revisar alguna información que no ha salido. Esperamos que hasta fin de este mes podamos contar a la brevedad posible con esta información que incorporamos en la evaluación del salario. Entonces recién podremos pronunciar. Si no, es prematuro, es pura iniciativas, demandas, deseos, pero no están basados en ningún estudio técnico. Con respecto a la primera pregunta referida a los empresarios privados. A ver, siempre el gobierno nacional está abierto, ¿no? Siempre está abierto, sin embargo, queremos seriedad por parte del sector privado. Yo he dicho esto públicamente y lo voy a reiterar ahora. Yo los he desafiado a los empresarios privados a discutir sobre el tema de la productividad, que ese es el tema que hay que discutir con el empresariado privado. ¿Cómo aumentamos la productividad? Yo les di al presidente de la Confederación de Empresarios, NOSTAS, quedamos un sábado, el ministro de Economía iba a darles desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche de un sábado, para discutir donde ellos quieran, con todo el empresariado y los sectores que ellos quieran, sus técnicos, con el Ministerio de Economía, sobre cómo aumentar la productividad en el sector privado boliviano. Yo he recibido un jueves antes del sábado que habíamos detectado, era creo octubre que habíamos determinado esa fecha para discutir, he recibido dos días antes una nota del señor Nostas diciendo que tienen temas más importantes que discutir que el tema de la productividad. En otras palabras, se han corrido de la discusión con nosotros del tema de productividad y prefieren hacer seminarios ahí aislados entre amiguitos para discutir y hablar lo mismo entre ellos, ¿verdad? No quieren discutir con nosotros el tema de la productividad, que ese es el tema que vamos a volver en esas mesas que quieren hacer. Yo voy a incorporar, por supuesto, nuestros elementos para discusión con el sector privado. No solamente es que ellos nos pongan aquí la agenda, el gobierno nacional tiene muchas interrogantes, tiene muchos elementos para discutir con el sector privado como este. No puede ser que hayan pasado años y el sector privado siga teniendo la misma capacidad productiva tan baja con respecto a los países vecinos, la falta de mejora de equipamientos, de industria que tenemos nosotros y de tecnología que usamos en el proceso productivo, habiendo tenido todo este tiempo ingentes ganancias el sector privado. Eso vamos a discutirlo. ¿Ah? Soy muy claro con ellos. Amplios, pero también nosotros tenemos nuestra agenda con el sector privado. La Central Obrera Boliviana ya la ha presentado el pleno petitorio, entre ellos incrementos salariales, el incremento salarial es viable, ministro. No conozco todavía, no me han pasado el pliego petitorio. En cuanto lo analice, me formaré un criterio. Ministro, en otro tema, cuando se habló de los 7 mil millones de crédito chino, quisiera saber en qué estado está. Y a propósito del tema de cáncer de investigación, ¿esto no está generando algún tipo de conflicto en atraer inversionistas chinos? Bueno, miren ustedes, yo he visto hoy día en un matutino o local una información tendenciosa, ¿no?, sobre que los créditos chinos son los más caros. Hoy primero quiero aclarar, ¿no? Es una equivocada presunción en base a un promedio que saque el Banco Central, que la verdad no tiene mucho sentido, eso hay que reconocer, porque el ministro Orellana, cuando fue a China, negoció un 3% flat, que es decir, 3% fijo es la tasa de interés, y en estos momentos en que las tasas de interés van a tender a subir, por lo que he mencionado, tener un crédito a tasa fija es pues una buena opción de crédito. Por lo tanto, esa tendenciosa noticia es equivocada, ¿no? Parece que no existe un buen análisis periodístico sobre el tema y concluyen equivocadamente en esas cosas. Con respecto a la empresa CAMSEN, nosotros somos muy cuidadosos como gobierno nacional en las diferentes secciones, áreas, sectores donde ha entrado CAMSEN a ganar licitaciones. Mientras cumpla CAMSEN, bueno, pues ahí no tenemos ningún problema. Pero en cuanto haya problemas de que no cumple plazos, de que no cumple algún punto de los contratos que se han firmado, el gobierno nacional va a actuar, por supuesto, como con cualquier otra empresa que incumpla compromisos. Eso es absolutamente claro. Y no hemos visto, es más, declaraciones que hemos visto, más bien por el contrario, del embajador chino, han sido muy categóricas a favor de que el gobierno chino va a seguir cooperando a Bolivia, porque este es un caso absolutamente aislado y marginal y que no compromete, que no pone en riesgo las relaciones estructurales que tenemos con el gobierno chino. Gracias. Gracias.